El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. ¿Me dejas sin aire? ¡Amor! ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo me escucha? ¿La neblina? ¿La ceniza? No sé. Buenas tardes, Marisa Villegas. ¿Cómo le va, señor Néstor Javier Benítez? Buenas tardes a nuestros cibernautas. Cibernautas, por ejemplo, ya hay alguien que nos saluda. Hilda, ¿cómo andás? Gracias, Hilda. Gracias, Hilda. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó con el programa? Ahora te vamos a explicar. Ahora vamos a explicar. A partir de este momento los invitamos a compartir 2 horas del análisis de las noticias. Todo internet. En el programa número 42. Hay que jugarle a la quiniela, te digo. De Mediocres, el mundo. Según los medios. Según nosotros. Según los medios, sí, ya. Antes que nada vamos a explicar un poquito a la gente que nos está escuchando por la red. Que es la que, bueno, no va a tener ningún problema porque está acostumbrada a escucharnos por la red. En este caso, lo que sucedió es que FM Moreno está saliendo al aire por la radio común y corriente, la que usted tiene en la cocina, ¿vio, doña Marisa? Claro, porque todos tenemos computadoras en distintos lugares de la casa. Claro. Pero en la radio común y corriente, no. Igualmente, bueno, convengamos que FM Moreno... Hay lugares donde no llega muy bien y hay que ponerse... Voy a utilizar una frase de alguien que usted conoce. Hay que ponerse una percha en el traste para poder hacer sintonía. Pero bueno, esa gente que nos quiere igual hace esas peripecias y nos escucha. Hemos decidido nosotros, como producción de Mediocres, estar al aire después de, bueno, no tener aire desde ayer. Porque, bueno, hay un problema técnico, según la CNC, que dice que interfiere nuestra señal por aire a... ¿Qué cosa dijeron? ¿A los aviones? Puede ser. ¿A los vuelos? Claro, a los aviones. A los aviones. Así de sencillo. Ahora, en vivo yo voy a comprobar. A ver, compruebe, Yo quiero saber... Sí, diga. Sí. A ver. Mi antena. Ajá, antenitas acá de vinil. Mi antena. Sí. Interfiere su vuelo. Ah, bueno, estamos a full. Inténtelo. Acá, a ver, ¿será? ¿Será? A ver. No. Es cierto. No será. Es cierto. ¿Será? ¿Será o no será? Qué linda le queda. Me queda linda. Tiene unas antenas de Batman. No vuelo. No. Y usted tiene unas antenitas con estrellas. Claro, a lo mejor es eso. Más claro, el cielo. Estrellado. No. Calaveras. Unas calaveras, sí. No ves un carajo. No veo una mierda, sí, bueno. Es eso. O sea que es cierto, interferimos al vuelo. Usted por más que a ver salte, no hay caso. No puedo. Parece pichón. Bueno, entonces estamos aquí, a pesar de todo, y con ganas de hacer radio, porque nosotros somos gente de hacer radio y nos gusta hacer radio, por más que nos escuchen 2 o 3 personas, o 4. O nosotros y Agostina, que obligada tiene que estar acá. No, Agostina, no, porque se va a divertir con nosotros. No es por obligación, está bien, gracias, Agostina. Es con el corazón que con el corazón, gracias. Aparte te pensabas, mirá, esta prueba que hicimos en vivo, no, es cierto, lo interferimos en el vuelo. Bueno, a pesar de un montón de contingencias que nosotros tenemos, pues sabemos que... hacer un programa a nosotros nos cuesta y nos gusta. Digo, es la primera vez que tengo que abrir la señal de una radio, ¿no? O sea, comenzar con la programación de una radio. Claro. En algún momento, cuando hemos pedido un cambio de horario, una de las argumentaciones que yo tenía para tener otro horario era por un respeto a los oyentes y tener una grilla. Y una de las argumentaciones que me dijeron fue, a mí no me interesa que me escuchen una o dos personas porque yo hago el programa porque me gusta. Y estamos abriendo el programa nosotros hoy. Porque a nosotros nos gusta. Sí, nos gusta. A lo mejor esto será casualidad. ¿Será porque tenemos que estar al aire nosotros? La verdad que queda tan poco serio. Sí, hablando esto. Con las antenas de Batman. Déjeselas, porque está siendo profundo. ¿Será que tenemos que estar al aire nosotros? Yo vivo en el aire. O los tiramos cosas al aire también. No importa. Sí. Pero bueno, la cuestión es que... No importa, nosotros vamos esperemos a hacer igual. Que esto se solucione, esperemos ay, que ojalá, esto, ojalá. Siga adelante. Por favor. Ojalá que Cacho se mejore. Cacho, ah. Porque hoy es el cumpleaños de Cacho Castaño. Qué suerte. Y bueno. Y hoy es el Día del Vecino también. ¿El Día del Vecino? ¿Y sabes a qué le voy a dedicar este programa? ¿A no a Cacho Castaña, porque no. Cacho Castaña, ¿sabes cuánto le habrán dedicado el programa hoy? A sí. Nuestras radios vecinas. Claro, que no deben interferir. No, esas no interfieren. No interfieren. No, no interfieren. Bien. Así que, ¿cómo andamos de tiempo? Me dice la hora, porque no sé yo si... Yo le digo la hora. Sí, dígamela. Son las 15:08. Está o bien. Sea... Vamos con Gargantas con Arena. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta Garganta con Arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu olor. Ay, canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. La gata Varela, un aplauso fuerte. Querido Cacho, te amo. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, Garganta con Arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. gracias. Te amo. Muchas gracias. Genio. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Un aplauso fuerte para Adriana. Con la flaca hemos trabajado tanto tiempo juntos, tantos años, que no lo puedo creer que estemos tan vivos. Somos un milagro. Hay que creer en los milagros. Bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. De que el blanco sea blanco, de que el negro sea negro, de que uno y uno sean dos, dice la canción de Depende de que depende. Depende de que depende. El cristal con que se mire, todo depende. ¿Por qué depende? No me escucho yo? Porque, no sé, yo tampoco me escucho. Ay, ¿por qué no nos escuchamos? No nos escuchamos, estamos así sordos. Pero bueno, no importa. ¿Se escucha? Sí, se debe escuchar. ¿Mi voz aterciopelada se escucha? Debe ser. Ah, listo, entonces se escucha. Bien. Bien. Vamos a ver qué pasó esta semana en los medios de comunicación. Pero usted no escucha porque se sacó un agujero. Sí, un agujero. esta semana hubo un acuerdo. No el acuerdo cívico-social que ya está deshecho, sino un acuerdo entre una persona que se decía de, bueno, un tanto socialista, con alguien que era un tanto bastante derechista. pero vamos a ver qué es lo que decía una persona hace dos años atrás, en el primer audio. De los errores que han cometido en el pasado. Pero yo no creo que Francisco de la Rúa, si lo digo con el mayor de los respetos, sea un hombre que esté muy convencido acerca de la necesidad de respetar las instituciones, de actuar con mucha transparencia del Estado. Incluso habla de la justicia social, sí, bandera histórica del justicialismo. Que habría que discutir también. Pero me pregunto yo, y le pregunto a ustedes, ¿puede alguien, me pregunto si cualquiera de nosotros podría decir sinceramente que está preocupado por la República y por el funcionamiento de las instituciones y al mismo tiempo ser admirador del gobierno de Carlos Menem? Sinceramente no hay una incongruencia en esto, no hay una contradicción. Tal vez el gobierno de Carlos Menem, junto con el de Kirchner, son los paradigmas desde el 83 de la fecha de la falta de respeto a las instituciones. ¿Se acuerdan de la mayoría automática? ¿Se acuerdan del diputrucho? ¿Puede realmente una persona estar preocupada por la transparencia en los recursos, en el manejo de los recursos públicos y ser admirador del gobierno de Carlos Menem, ser financista? No al principio, en el 2003, financista de la campaña de Carlos Menem, cuando ya casi nadie lo acompañaba. Él sí. ¿Puede realmente ser, estar preocupado por la justicia social, alguien que acompañe las políticas de la década 90? Yo creo que no. Pero en fin, puedo estar equivocado. Tal vez ese para resolver esa contradicción. Depende. ¿De qué depende? El que escuchamos hasta recién no era ni alguien de extrema izquierda, ni no. Estamos hablando de alguien que cambió mucho, vemos, no tan solo en sus ideales, sino también en su forma de hablar. No es nada más ni nada menos que Ricardito Alfonsín, que hizo un acuerdo con el Colorado de Narváez, que fue el que entorpeció que vaya un acuerdo con el Partido Socialista de Wiener. Y ahora sí tenemos lo que pasó el sábado pasado, mientras nosotros estábamos al aire. Esto es lo que pasaba con un Ricardo Alfonsín, que no tan solo cambió sus ideas, sino que también cambió su forma de hablar. Vamos a hablar ahora de la campaña electoral y de lo que ocurría este fin de semana en un club platense cuando oficializaban la alianza Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez. Formalizando su acuerdo electoral, se mostraron por primera vez juntos, en este caso, en el plenario del dirigente de Unión Celeste y Blanco que se realizó en el Club Atenas en La Plata. Allí, Francisco de Narváez y el candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, compartieron el escenario. Cuando decimos que hay que garantizar libertad e igualdad, no estamos haciendo otra cosa que recordar aquellas viejas palabras que aprendimos en la escuela pública y que todavía inflaman nuestros corazones. las palabras que acabamos de escuchar y de cantar, las palabras de don Vicente López y Planes, cuando en las estrofas de la canción Patria nos ordena escuchar el grito sagrado de la libertad, sí, pero también colocar en el trono a la noble igualdad, libertad e igualdad, es el desafío, Francisco, al que convocamos a todos los argentinos. Vamos a ganar de los pueblos, amigos, y vamos a ganar en el orden nacional. Gracias, comunistas de Colombia, Rica. Gracias, radicales, la ley, Miribolsa. Muchísimas gracias. Venimos a traerle solución al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Venimos a construir el futuro. Los invito a construir el futuro. Ricardo y yo sabemos que el futuro comienza un día. Y ese día es hoy. Depende de que depende. Y el que ustedes escuchaban hablar así no era nada más ni nada menos que Ricardito y no Raúl. ¿Y pero qué estaban haciendo caca? Y ya parece que... como que hace fuerza, el, el padre vanagloriaba el preámbulo, ¿se acuerda? Cuando hacía sí. De la Constitución Argentina. ¿Eh? Bueno, ahora su hijo toma el himno de... Yo se lo dije, el día que acarició el cajón... Estamos, todo. Para la gente que nos está escuchando a través de la web, le agradecemos que estén ahí presentes, uh-huh. Hilda, Ilana y toda la gente que se conectan a su Facebook, Coco. Sí, a mi Facebook, el gatito Coco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ay, que, se puso las antenitas, qué lindo. Así que lo sacaron del aire. Usted no habrá tenido algo que ver, ¿no? Viste que el otro día estaba como Estaba medio cabizbajo. Algo, eso se llama tener el culo sucio, gatito Coco, Te no puede comunicar con nosotros también al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Gracias, Ilana, porque nos estás ayudando a ajustar la sintonía. La sintonía. No, Ilana, la sintonía. Ilana que está desde Israel. Israel, ella la tiene. ¿Viste? No, y lejos. Ahí lejos, no hacen interferencia los aviones. ¿No? ¿Sí? Bien, más allá de ya eso... Ya vas a ver las fotos de Néstor con sus alas, que no pudo tomar vuelo. Bueno, vamos a ver ahora también en esta semana de acuerdos y no acuerdos. Esta tarde, porque los sábados, mientras nosotros estamos acá... pasas cosas en la Argentina. Pasan cosas. Y otra de las cosas que pasan en la Argentina es que Wiener, otrora solo como pero, perro loco. Pero no lo querían la semana pasada. Y ahora se ve que no. Pero Stolbizer que agarró el guante de Wiener y dijo, vení, vamos juntos. Y con Pino hablaron esta semana y parece ¿quién? Que hay una... Pino. Pino, vamos. ¿Participar de ese congreso? Todo lo del Partido Socialista. Es presidenciable, bien. Extraordinario. Es presidenciable. Eso lo veremos, ¿eh? Lo que nos importa a nosotros hoy es construir una nueva fuerza que tiene una fecha de iniciación y que realmente creemos que esto está en marcha. ¿Gente con capacidad, con ganas de poder ser candidato? Hay una fortaleza que está dado por el conjunto que lo integran. Estamos convencidos que el presidente de este espacio, el candidato que está consensuado por este espacio es Hermes Wiener. Eso dependerá entonces la... El Congreso Socialista el sábado. ¿Y la candidata vice puede ser Stolbizer? Todo puede ser, eso está todavía está en discusión. No, digamos, podemos avanzarlo primero ahí. Todo esto es una construcción entre todas las fuerzas que no puedo avanzarle más que... ¿Está consolidado este espacio político, con candidato? Por supuesto que está consolidado, esto va unido. ¿Qué pasó con el radicalismo? ¿Es una lástima que no haya estado en esta construcción? Por supuesto que es una lástima porque el radicalismo pertenecía a este frente y decidió ir en búsqueda de una coalición diferente. ¿Un error esta alianza con de Narváez? Entiendo que sí, pero bueno, tendrán que explicarlo ellos. Gente, a ver. Estamos haciendo todo un esfuerzo porque nos están diciendo a través de lo suyo, Coco, ¿cómo es? El gatito Coco. Que no están saliendo los audios al aire. Así que bueno, vamos a ver si vamos a hacer... Se escuchan bajitos. Muy bajitos. Bueno, vamos a ver... Estamos ajustando todo. Nosotros nos ajustamos y estamos ajustados como bota de Rengo también. vamos a hacer entonces ahora... una menaje de todo lo que pasó ahora con respecto... respecto a lo que atañe esta semana, pura y exclusivamente, a madres, caso Schocklender, no caso Schocklender del parricidio, sino del nuevo parricidio, porque Schocklender no tan solo mató a su madre, sino que ahora está queriendo matar a las madres de Plaza de Mayo. Así ahora que, entre Eve y Carlota, que bueno, la culpa la tenés vos, ¿no? La culpa la tenés vos. Ahora, vos le diste la chichona, claro, ¿no? Se la diste vos primero. Estamos como... Es un malcriado ese muchacho. ¿Esto será una operación de Clarín? Schocklender habrá sido pagado por Clarín y endulzado de alguna forma. Y que Schocklender haya tenido esa liviandad de tomar prestado algunos dinerillos y ponerse dineros, un colegio que no le pagaban a los docentes. Bueno, no vamos a poner los audios porque si no salen vamos a... Hay un audio que había ahí de TN donde hasta le habían encontrado armas. No se demostró nada, pero supuestamente le habían encontrado armas. Y estaba ahí. No, pero me dio cosita que se peleen entre las madres. Estela y Eve nunca tuvieron buena relación, bueno, y eso no, es una realidad. Estela nunca dejó pasar tiempo para pegarle un manotazo a Eve. De hecho, era una convivencia media extraña que, por ejemplo, este gobierno haya tomado a estas asociaciones y las haya juntado. Yo recuerdo ver un 24 de marzo a Eve y a Estela juntas en un palco oficial y me pareció extraño y hasta lindo tal vez. Abajo se patearían todo. Ahora, sí, para mí que sí. Y bueno, también hay anécdotas donde Liliana Downes estaba hablando en un acto del 24 de marzo y Estela arengando atrás para que no sigan hablando, o sea, como que ella no apoya, arengando para que abucheen a Liliana, y bueno, todo una cosa mal parida. Entonces, 750 millones es lo que el Estado le pagó a Schocklender por el tema de las viviendas, donde las ejecuciones parece que no fueron tan así. Hay mucho que están hablando, hay mucha mano en esto. Lo que sí es cierto y podemos sacar de conclusión es que el gobierno sacó los pies del plato y dijo, bueno, arréglense, muchachos. De hecho, Cristina no quiso atender a Eve esta semana. Hablaron Katy Almeida, habló Estela, todos saliendo de lo que era esta porquería de acá. Bien, ¿qué pasa? Ponga música. ¿Sí? Porque no nos estamos escuchándonos nosotros nomás. Ah. Tanto Ileana como Héctor me están diciendo que se terminó la transmisión. ¿Se terminó la transmisión? ¿Puede ser? Que sí. Bueno, no importa. Bueno, seguimos. Estamos de estreno. Estamos de estreno, claro. Porque dice que, acá dice Ileana, si no será el gatito Coco, que se está boicoteando la transmisión. Puede ser. ¿Este es Coco? Puede ser. ¡Salga de los cables! Bueno, ¡ay, Dios! No ponete las antenas, Néstor, te sacaste la... Y se fue la transmisión. Y se fue la transmisión. ¿Será? ¿No será? ¿Será papá? ¿Será mamá? No, está al revés, estamos volando para el otro lado. Pero porque me miran de atrás. Ahí, ahora tiene que ser. Bueno. ¿Será? Ponga, qué sé yo. Ahora volvió. ¿Ahora vuelve, volvió? Vuelve, volvimos, estamos al aire. Bien. Estamos en el aire. Sí, bien, en la red. En la red. Bueno, hasta recién, la gente que está, la gente que estuvo hablando casi 15 minutos al pedo. ¿Sabes? Claro. Bueno, pero estuvimos hablando de Estela de Carlota, estuvimos hablando de claro, Eve, que se pelearon y más, que no las aguantamos, etcétera, más. Etcétera. Del caso Schocklender, de que habló Fatala. Largo y tendido para hablar de esto. Fatala estuvo en el Congreso y dijo que el gobierno no era responsable de esto. Las provincias, los municipios, que son los que transaba con Schocklender. Schocklender que le encontraron un montón de cosas, aviones, yates, propiedades, viajes que están desconfiando, porque viajes a Foz de Iguazú y a el Uruguay

yo he decidido ser la bisectriz. Bien, seguimos, ahora sí estamos ahora en el sí aire. Estamos. ¿Saben por qué? Porque acá adentro teníamos... Lo comprobamos. Claro, lo comprobamos porque nos dicen que estamos al aire. Igualmente, si se corta, esperen, tengan ahí, hagan fuerza. Si no tienen nada que hacer, miren los Simpsons y escúchennos. Sacamos del estudio la antena. Claro, ahora tiene las antenas de la muerte y yo tengo las antenas de vuelo. Claro, y ahora y ya estoy está. Queriendo, ¿eh? Yo estoy queriendo aletear. Estamos remontando, mire, estamos remontando. ¿Va? ¿Remonta? Así que, Ilana, sí, si nos estás escuchando, ahí que se. Observe, aleteo. Aletea. Bien, ¿qué programa que tenemos? ¿Qué hoy? Programa? Programón. Es un programón tremendo. De alto vuelo. Sí. Bien, ¿entendiste el chiste? Sí, programa alto de alto vuelo. Sí. Ja, ja, ja, ja, risas. Ja. Bien, tenemos una. Ahora también en la semana ha pasado hablando de alto vuelos. Yo no y sé de vuelos. ¿De qué quiere hablar? Y de vuelos me de. Cachó todo acá. Y de vuelos de. ¿Cómo se llama? De Schoenker, por ejemplo, que hacía vuelos sí. a tantos lados. Delía salió a decir también que no. Él sabía que esto iba a explotar en cualquier momento. Todos sabían que iban. Hoy a la mañana estaba escuchando a Bonelli en radio Mitre y Bonelli decía está que lindo, sí decía que tenía un habló con Dualde y le dijo pero señor bueno. La cuestión es que hablando Bonelli uno de sus panelistas dijo que tendría que investigar a la presidenta también porque se habla mucho de esto, ¿no? Que si Eve sabía o no sabía que estaba pasando ahí algo. Entonces, todos dicen, todos coinciden. De hecho, mucha gente que ha estado en Madres también, como, bueno, como línea fundadora, dicen, dejan así deslizar, como que Eve, si no era que participaba, por lo menos hacía la vista gorda. Y mucho también hablan de Cristina, que Cristina también tendría que haber sabido esto. ¿Por qué? Porque la CIDE, ¿sí? Es la encargada de comunicarle todo lo que pasa a Cristina. Y la CIDE sabía esto. Yo no sé hasta dónde. Ay, bueno, pero Cristina no puede saber todo. Yo no entiendo más nada. Las cosas que se dicen. No sean así. Se deja deslizar así como. No puede saber todo, Cris. Sí. Bueno. Otra persona que tiene que saber todo, y de hecho parece que sabía todo, pero no sabía que en su obra social la gente se muere, porque no hay camillas, porque no hay centros de atención, porque tiene que caer en un hospital, perdón, en una clínica que es propia de su obra social y no pueden atenderse en otros lugares, es el señor Moyano, que el lunes amaneció en la ciudad de Buenos Aires con problemas de recolección de residuos, por un paro que había hecho la empresa la empresa de sí sí de, sí de bueno, la cuestión es que un obrero fallece tuvo 36 horas agonizando porque no conseguía una ambulancia, los trasladó de la Ferrer hasta no sé dónde, porque bueno, la obra social perfecta que tiene Moyano, quien hizo una locución, dijo que este problema era una desgracia de Dios. Ah. O sea, bien. Porque no le pasó a él. Omitió hablar mucho de esto, dijo que fue algo así como. Y la cuestión es que estuvo haciendo una charla, Moyano, en donde habló de otras cosas y se refirió muy poco a esto. Y lo que pudimos extraer de esta charla de Moyano fue lo siguiente. El titular de la CGT, Hugo Moyano, participó hoy de una charla con alumnos universitarios. Allí dijo que la inflación es muy preocupante en nuestro país y que nadie la puede negar. También se refirió al escándalo Schoenker y también al líder sindical Zanola. La inflación es el gran déficit de este modelo. Yo creo que sí. Yo creo que la inflación es un problema. Cuando decimos que discutimos salario, tomamos la inflación del supermercado. El trabajador utiliza su salario. El 80% en los salarios más bajos, el 100%, pero en los salarios un poquito más altos, el 80% seguro que va al consumo de alimentos. Y ahí se ve perjudicado, eso no cabe duda, esto no es ningún. Nadie inventa. Ya dije, no voy a ser candidato. ¿Si lo fuera? Y si lo fuera, le estoy respondiendo con eso. no voy a ser candidato, no me interesa ser candidato. Y aparte no tengo ninguna necesidad de ser candidato a nada, en absoluto, no tengo necesidad de serlo. Así que aquel que piensa que por lo fuera está completamente equivocado. No voy a ser candidato, no me interesa ser candidato y no intento ni pretendo tener ninguna protección de ninguna naturaleza. Se habla de la participación en la ganancia. O sea, esto traería como consecuencia a nuestro entender dos cosas que son fundamentales. Primero, que el empresario que gane dinero invierta más, ¿no es cierto? Porque en muchísimos casos no invierte. Entonces, si invierte más, tiene menos para distribuir en la ganancia. Y después, esto se daría a través de la productividad. ¿Cómo sería? Bueno, el trabajador que no falta ningún día es más beneficiado. El trabajador que a lo mejor hace más horas extra es más beneficiado. Entonces, me parece que no estamos pidiendo nada descabellado, sino además de cumplir con la Constitución, y otros países lo tienen. México, Brasil, Perú, todos esos países lo tienen. Bueno, la situación de dirigente gremial de bancario es una situación que está en la justicia. Tendremos que esperar el resultado de la justicia. Desgraciadamente, si yo doy mi pensamiento, yo no creo que el dirigente gremial responsable no es culpable de lo que pasó. Los frentilleros políticos, los corrillos periodísticos hablan que fue usted el que descubrió el tema Schocklender y que se lo puso en conocimiento al gobierno. ¿Esto es así? No, se dicen tantas cosas de mí. Pero con el caso de este caso de Schocklender, yo no tengo absolutamente nada. No denuncié, como dijo algún medio que había denunciado, que yo había hecho algo como que tenía un puntero en comercio. Salsa, pues. No, en Coso, en Lugano, que tenía un puntero en Lugano y a partir de ahí fue un disparate total. Moyano no tiene nada que ver con nada. Él no descubrió nada, no buchoneó nada. Se dice tantas. Se dice de mí, dijo Moyano. Se dice que soy chorro, que bueno, más allá de eso, dice Moyano que, bueno, no tampoco se va a presentar a ningún cargo. No pide ningún lugar para votar, para ser elegido de nada. No necesito, dijo Moyano. Se ve que con el poder que él ya tiene, sí, ya no pasa. Ya está. Bien, hubo quilombos también en otro lado. Ayer. Bueno, estamos en la red. Ayer que estoy pasando, hubo problemas, hubo problemas con Morgado. Morgado y la segunda de Morgado en el INADI lo hicieron renunciar a todos. Andaba mal. Porque, bueno, hubo una pelea entre la segunda de Morgado, que fue Rashid, que es una reivindicadora de los derechos de género. Y el titular de INADI, Moyano. Peleas de poderes, ¿no? Porque, bueno, Rashid fue puesta por Aníbal y Morgado por Cristina. Terminaron todos en la comisaría. Bueno, la cuestión es que Cristina intervino el lugar. ¡Ah, la mierda! Dijo Cristina, acá no se me pelea. Basta, te das cuenta, pobre mujer, no puede con todo. Todo para ella, ella tiene que saber todo, no. Bien, otra gente que tuvo problemas fue la Ibáñez, la, ¿cómo se llama? La Benito Fernández y la, ¿cómo se llama? La Laurencia Dodd. ¿Por qué? Y bueno, porque donde yo me voy a comprar los vestidos, resultóse que me los hace una señora muy talentosa paraguaya, uh-huh, que le pagan 6 mangos la hora. ¿Qué hijos de puta? Sí. Bueno, pero vamos a decir lo que es. Sí. No solo estos tres, sino todas muchas. Las grandes marcas utilizan, bueno, y salió la misma cosa. Salió, el único que salió a hablar fue la Ibáñez. ¿Ibáñez? Sí, que en un coso, en un audio que tenemos acá aparte. ¿Pudo hablar con la boca así todo? Dijo algo así, tal como: estas negras chaqueñas talón rajado. Dijo: ¡ay, no! Me vienen a hacer quilombo. ¡Ay, no! ¿En serio? Sí, ¡ay, no! Pero no importa, total. No te puedo creer, sí, porque sí, según sí. Él es puntada por puntada. Lo sí, de puta. Punto por punto. Estaba como loca, estaba como loca. Bien, ¿qué justo más pasó? Se está poniendo el colágeno, sí, ¿sabes? Sí, sí. ¡Oh! El botox le saltó para todos lados. Terrible. Sí. Bueno, terrible. ¿Qué más pasó? Bueno, no, pero fuera esto, sí. ojalá se haga algo. Sí, pero no va a pasar nada. ¿Hace cuánto que están los pero los no talleres clandestinos? No, nada. Pero por más. Eso, ¿pero hace cuánto que se vienen denunciando? ¿Vas a decir que Natalia Oreiro cose? ¿No? Déjate de joder. ¿Con Moyo, no? No, cose, ninguno cose. Ah, no, pensé hay que muchísimos sea. Talleres clandestinos, y lo digo y de buena fe, en Moreno, en Merlo, en Ituzaingó. Por una camisa que te la venden 400, 500 mangos, le pagan al pobre tipo que no hace los ojales. Ojo, que me lo aclararon el otro día. Yo armo toda la camisa, le pego la etiqueta y no hago los ojales. ¿Cuánto te pagan? 12 pesos. Está bien. Tomá, mirá. Está bien. Y esa camisa de una marca que no voy a decir cuál es, la venden 400 mangos, está bien, 500. Está bien. ¿Y el que hace los ojales cuánto le pagan? Y el que hace los ojales 20 centavos. Y ni te cuento que pega botones. Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver. Una más? Manga de degenerados, pero sí. Bueno, no importa. Total. Sí, total, no pasa bueno, nada. Las cenizas del volcán chileno. Se zarparon de fumar. Mal las cenizas. Yo no pude salir antes de salir de casa. No pude, fuera de juego, no pude salir de casa porque usted sabe de mi problemilla. Ah, por eso es el color ceniza de su cabello. Claro, no, sí, es cana. No es cana. Quincha pelota. La noticia no era la cosa. Era porque los ¿cómo se por llama? Por eso los... se vendió tanto el rubio ceniza esta semana. Pero también se... La noticia... ¡Hice otro chiste! Ja, ja, ja. dice que en la noticia, en la radio y en la televisión, era que había una explosión en los lavaderos de auto. ¿Eh? Esa era la noticia. ¿Y qué tenía que ver? Bueno... Así no sé, pero a mí, yo cuando empecé a escuchar que decían que la ceniza se venía para Buenos Aires, le dije a Pablo, oh, Pablo, se viene la ceniza para acá. Ay, mamá, cortala. Y veía a la gente que estaba, dale con la pala y dale con la pala. ¿Pero qué será? ¿Será cenizas de un volcán o será ceniza de un crematorio? Porque no mira si, porque vos tragaste eso, mira si tragaste un muerto. Cada muerto se habrá tragado alguno alguna vez. Ay, Dios. Pero bueno. Llegaron hasta Uruguay. ¿Brasil? Sí. No, cuando nosotros explotamos, no, explotamos los, con no, todo. No, los chilenos son jodidos, en serio. Sí, no, no. Ellos... Estos chilotes. Ellos, cuando se hunde una mina, se hunde. Sí. Explotan. Sí. Está bien. Muy bien. Bueno, lo hacen más? Bien. Son australianos, bueno. No judíos. Chilenos. Sí, dale. ¿Qué más pasa? Ah, el Banco Provincia. El Banco Provincia. Lanza un plan de crédito hipotecario al que seguro yo... No voy a acceder. No, $50,000 va a una tasa de un solo dígito, 9,9. Es un solo dígito. Héctor, presta atención. Un solo dígito, 9,9 o 9,99, para lo que es números naturales, la coma no existe, así que es 9%. Puede llegar a ser que sea 9,99, sigue siendo un solo dígito. Casi un 10%, qué sé yo, nunca aseguraron. Ojalá, porque no podés acceder. Pero con $50,000, volvemos a lo que decíamos la semana pasada, ¿qué podés comprar? Bueno, Nati. Y hablando de bancos. Un banco seguro. Hablando de bancos, el señor Vitete. Qué lindo apellido. ¿Quién es Vitete? ¿Se acuerdan del asalto del siglo? ¿El robo del siglo? Ajá. En sí. El banco de Acasuso, Banco Río. Sí. Donde no corrió sangre, donde se robaron un montón de plata, bla, bla, bla, que cayeron, que Vitete cayó, ¿sabe por qué? Porque su mujer despechada lo mandó al frente porque lo había engañado. Porque no le había dado un mango. No, lo había engañado. Y no le había dado un mango. La cuestión. Si me engañas, si me das un billete, bueno, no me pasa callo. Nada. Bueno. Tenía una condena de 27 años. ¿Y? Digo, tenía. Y no tiene, tenía. Porque Vitete es uruguayo. Y Vitete, haciendo un artilugio de leyes, dijo que bueno, que él como es uruguayo y las leyes internacionales dicen que si cometió un delito, tenía que ser juzgado por su país y no por un país. Bla, bla, bla. La cuestión es que Vitete... lo sueltan y lo que dijo fue, dice, yo no quiero ocasionarle al Estado argentino un gasto en comida, abrigo. Entonces pidió su expulsión del país. No puede volver Vitete. Vitete no puede entrar más a la Argentina. No, a la Argentina. No. No puede. ¿Y la justicia uruguaya va a hacer algo? No, porque no cometió delito en Uruguay. Pero no tiene que igualmente actuar. No, no, porque no, no, es, no, no es un delito. Ah, entonces yo voy a robarme todos los bancos de Uruguay, tomá, después me vengo para acá. Después te volvés. Vamos, ¿y qué hacemos acá? ¿Viste eso lo que dijo? Está buenísimo. Cuando eso. Le estaban haciendo un reportaje en TN, le preguntan si había tenido la si tenía la plata. Y en ese momento se le cortaba la comunicación, como nosotros se nos corta internet, más o menos. No. Bueno, y él lo que dijo que. ¿Y qué se iba a dedicar? Le preguntaron. Y dice: mire, yo soy un profesional de esto. Entonces está diciendo que quiere volver. Va y volver va a ir a otro país. Y lo que pasa es que yo no sé hacer otra cosa, porque soy un profesional, dijo. Así que, ¿qué le podemos dedicar? Sí, no sé. Soy un profesional. No, que el solar, pero no quiero que se disgusten al oír mi sinceridad. Yo se los digo, pues sé que es cierto, sin caer en la vanidad. Y aunque el mundo me critique, viviré con honestidad, porque siempre habrá quien diga que mi ritmo es sensacional. Pero yo soy de lo mejor, soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado. Entonces, si querés, después del programa nos sentamos a discutir y me explicás la diferencia entre la política de seguridad de Scioli y de Macri, y entonces empezamos a ver si la derecha está todo de un lado y el gobierno es todo progresista. Yo no dije nada de pero pará, déjame, te pero, explico lo que por te qué puedo decir para que no sigas explico, hablando. Pero, ¿por qué no fuimos? Ustedes votaron a favor del campo. Ustedes, vos sabés que el grupo... Yo no voté a favor del campo. No, el, libre asiento, del, el Grupo pero... Libre del Sur votó a favor del campo. No. Sí, señores. No, perdón, que alguien le... Lozano... Ese es Proyecto Sur. Nosotros somos el Movimiento Libres del Sur y de hecho a favor del campo. Eso. No, digo. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres y van a ser casi las 4, así dice que vamos que otra hacer... vez se cortó. Se cortó, y se corta, vuelve, se corta, vuelve, se corta. ¿Qué es ahí? Seguimos hablando nosotros. Nosotros vamos a seguir. Barone no se equivocó en ese momento. En ese momento sí, ahora no, porque Libres del Sur, Proyecto Sur, Viner y todos van juntos ahora. Así que bueno, así que Barone iba a hacer coso. Así que bueno, que Héctor me escuche así, que es gratis. Ah, listo. Dale, Héctor, gracias por escucharnos por celular. Por celular, ahora también estamos vía celular. Sí. Bien, así que bueno, vamos a ver ahora qué pasó. Está saliendo al aire, ahora estamos saliendo. ¿Estamos al aire? Sí, estamos en ¿cómo? El aire. A ver, estamos, contesta, estamos... Héctor. ¿Cómo? No está saliendo vos. No estábamos escuchando. Nosotros estamos escuchando, papá. ¿Qué radio estás escuchando? Está saliendo. Bueno. Pablo, volví a conectar. Se está cagando. Bien. Decíamos que teníamos... Estamos en el aire. ¿Quién decía estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? ¿Quién decía? No me acuerdo. Susana. Ah, Susana. Sí. Susana era, pero Susana. No, pero no decía siempre cuando estamos, estaba colgada. Estamos en el aire. Estamos que se estaba atragantando con alguna masa. O con chicle, porque ella dejaba. Chicle. Bueno. O con dinosaurio vivo. Claro. Pero ¿quién estuvo con Susana? No, ¿sabe quién estuvo con Susana? Aparte ¿quién? De que vamos a hablar ahora. Sí, estuvo la Irene Urti, la hermana, la media hermana de ¿cómo se llama? De la Belsunce, de María Marta. Ah. Y sabe que en un momento ella agarró y le dijo, venía Marta, así, ¡viva! Le dijo. Como ¡Pobre! ¡Qué triste lo de María Marta! María Marta. ¿Cuánto lleva ya? ¿Y ¿Cuántos kilos? ¿La exhumaron o no está congelada? ¿Quién es María Marta me está hablando? Yo decía María Marta Cerro Lima, que recuperó lo que había perdido. Como Cacho, que está vivo. No estamos yendo a la mierda. No, pero María Marta, sí. usted que todo lo sabe. Sí. ¿Está congelada? No, Walt Disney es ese. ¿Pero y de dónde sacan las pruebas y todo eso? Porque le siguen haciendo cosas. ADN y autopsias y le buscan los pitutos todavía. ¿De dónde? Y porque está esperando que se consuma. Está pasadita de fecha ya. No, pero están esperando que se consuma. A lo mejor está alojado en un hueso el pituto. Ay, no, qué horror. Bien, pero esta semana, ¿quién estuvo en lo de Ricky? Eso es horrible. Estuvo lo de Susana, Ricky Martin. Ricky Martin, quien fue a todos lados, fue Ricky Martin. Estuvo con Dios y María Santísima. Ricky pero Martin. Tiene una paz. Ay, sí, también con la guita que tiene. Tenía plata, tenía fama, tenía mujeres, tenía todo, y no era feliz. Hasta que le rompieron el trasto. No, se lo venían rompiendo y él no podía decir que era feliz con eso. ¿Se acuerda que decían que había vomitado una vuelta? ¿Se acuerda? Yo se lo conté a mi hija y fue todo un escándalo. Bueno. El escándalo sigue ¿cómo siendo. ¿Cómo le vas a revolver el vómito para ver qué tiene? ¿Qué gana? No, pues lo estudiaron para ver qué había comido. Y mi hija me preguntó, me dice, ¿y por qué tenía? Después le expliqué un poco y dijo, ¿y qué tiene que ver? ¿Y si es gay? Bueno, pero en ese momento no se sabía. No. Bueno, pero él es feliz. Ahora es un poquito egoísta. ¿Por qué? Porque vio que tiene dos nenes. Sí. Él alquiló un vientre. Sí. Los espermatozoides son de él. Sí, y el vientre es alquilado. El vientre es de una señora que se dedica. ¿Y los óvulos de quién son? No, de ella también. ¿O no? Ah, no, en serio. Él dijo. No, porque... Son bien míos y no le dejé nada a la madre. Está bien. Los óvulos son de su propia madre. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mire. Imagina la cara de la madre cuando el padre le dice, dame un par de óvulos más. Dale, me das unos óvulos. O sea que él es padre-hermano. Claro, y la madre es madre abuela. Claro, igual él dice que el día que los, si los chicos quieren conocer a su mamá comprada, en realidad a la madre le importa tres carajos, porque no es la primera vez que alquila el vientre, se dedica a eso. Ah, está bien, y bueno. Es una sanita. Y bueno, lo mismo hizo Florencia, sí, de la B. Bueno, pero Cristina, digo, Susana le dijo, le quería sacar eso, ¿no? Vos que sos tan feliz, qué sé yo. Y le quería decir, desde que dijiste, y el otro no le daba, y le dijo, de tu problemita. O sea, ahora que es un problemita. Qué grave. ¿Cómo le va a decir problemita? Está tan feliz. Y bueno, pero es un problemita. Y la, ya lo escuchamos a Chiche Dual del año pasado con esto. Ay, no. Los perros con las perras y los gatos con las gatas. No, bueno, yo lo veo bien. La naturaleza no es así, dijo Chiche. Aparte le vi un video que lo muestran en esa casa tipo Disney World, sí. Cambiando pañales. Hablando de Chiche. Dulce. Chiche Geulo no está invitado a 678, a 678 y 678 al programa de Chiche. No se quiere. Con condiciones, se detestan. Pero más allá de eso, porque vio que le dan con un caño a Chiche y sí. Chiche dice que bueno, pues hablan sobre la dictadura, qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla, que después lo vamos a ver, más adelante en el Estamos Hartos. Pero Chiche Geulo ayer tuvo un invitado, un político invitado a su radio, y ustedes me dirán, Francisco de Narváez, no. No. Macri, no. Ricardito Alfonsín, no. No. ¿Quién entonces? Carrió, tampoco. ¿Qué te Carrió? No. Altamira, Jorge Altamira estuvo con Chiche Geulo. Jorge Altamira, candidato a presidente por el PO-PTS, Izquierda Unida, o sea, qué lindo nombre. Pero ahora lo que voy es esto, ¿no? Es una. Llegó Altamira, siendo un medio hegemónico como es el Grupo Clarín. Y así, o sea, muchos de izquierda me dirán, y es un lugar donde puede ir a expresarse, lo utiliza. Y ahora Chiche Geulo, llevando a este invitado, ¿qué quiere decir? ¿Que él es más abierto que 678? Vaya a saber. Bueno, no vamos a una tanda, a ver si nos siguen escuchando. Quédense ahí, que por más que se corte, volvemos. Que no decaiga. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. quería ¿Estás ahí? Contarte ¿No estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartados. Querosamente hartos. Hartos. Y recontra hartos. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Hartas. Los voy a descubrir. ¿Cuatro y cuánto? Ay, ya estás como loca hoy. Las 4 y 10. Bien, esta semana fue el Día del Periodista. Y estamos hartos del Día del Periodista. Periodista y el comunicador. Bueno, pero es el Día del Periodista. Y bueno, esta también es me saludaron. A mí, bueno, a mí también me saludaron y yo dije, están equivocados. Yo soy profesor, no soy... No, pero usted es comunicador. Docente. ¿Comunico? Comunicador social. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo desde las 3 de la tarde acá? Tratando. Bien, tratando de salir al aire, eso estamos bueno, haciendo. Claro, bueno. Estamos hartos. Esta semana, estamos hartos. Esta semana fue el Día del Periodista. Sí. Y un Día del Periodista muy, muy... Muy extraño, mucho jaleo, así es. Me tomé el atrevimiento de escribir algo que los compañeros de Nunca es Tarde lo leyeron. Y un poco me adelanté a lo que después, al día siguiente, la Nata escribió a Libre. No me, yo, ahí se agrandó el flaco. Porque... ¿Ah, sí? ¿Oh? Bien, ¿por qué? Porque en ese artículo que escribí, hablaba un poco de esto de la pelea de periodistas contra periodistas. Periodistas que están con el gobierno kirchnerista, periodistas que están en contra del gobierno kirchnerista, periodistas que están muertos en el cable, periodistas, periodistas, periodistas. La cuestión es que en ese artículo hablaba un poco y comparaba lo que hoy es... el señor Barone. Conmigo no, ¿eh? Conmigo no. Con lo que era en su momento Bernardo Neustadt. ¿Por qué? Porque los dos fueron en su momento, o son, o es, funcional a un gobierno. Ajá. ¿Mm? Primero para el gobierno menemista, el último para este gobierno actual. Los dos llenaron una plaza, convocaron y llenaron una plaza. Bien. Los dos trabajaron en medios bastante derechosos en su momento. Los dos trabajaron en la dictadura. Los dos, uno se dice liberal, de derecha liberal, y el otro trabajó para medios liberales. Y fue director de medios liberales, como fue Ámbito Financiero. Y los dos tenían el tupé de señalar con el dedo a los que pensaban distinto que él. Ese artículo empezaba con lo que nosotros abrimos el programa, con la en la voz del recordado Leonardo Sperling, que extraído del libro Un Mundo Sin Periodistas de Verbisky, que dice, periodismo... ¿No? Es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Lo decía Verbisky, quien hoy no dice lo que alguien no quiere que se sepa, sino dice lo que el gobierno quiere que se sepa. Una Nata que se olvida también que fundó muchos diarios, muchas revistas que después hizo negociados y las dejó en banda. Vendiéndosela a personas que sabía que él sabía que no las podía mantener, un creador de muchas cosas buenas, pero nunca llevadas a finales. Una Liberty que es la voz de institucional de Radio Ciudad. Me dirán, Radio Ciudad es una radio estatal. De acuerdo, pero es la voz de Macri. un Aliberti que desde Radio La Red, radio de un grupo así bastante corporativo como es Grupo 1 de uh-huh. Vila Manzano, ¿se acuerda de Manzano? Me suena un poquito. Se atreve a decirle a la Nata que, bueno, ¿qué le pasa a la Nata? Que está yendo mucho a Clarín. Sí, la Nata está un poquito raro. Y la Nata está yendo. Y bueno, pero bueno, la cuestión es que muchos se hablan y critican. Y la Nata respondiéndole, agarrando el guante y respondiéndole que había trabajado con él y que había tenido algunas. Algunos beneficios en el gobierno radical, algunos beneficios en el actual gobierno, cosas que él sabía de antes, y si lo sabía de antes, ¿por qué no lo dijiste antes de sos? Pero no había periodismo de periodistas en ese momento. Mm. Hablando de un 6-7 arrocho, como le dice la Nata, a un programa donde se podría haber, a ver, si uno vi el primer 678 que fue allá en el fines del 2008, fines del 2008. Dista mucho de lo que es hoy 678. Un 678 donde podían invitar a gente como Alfonsín, Ricardo, como Zamora. Gente que podía llegar a opinar distinto que ellos y respetarlos. Sí. Hoy ya no, se volvió muy hegemónico, ellos que hablan de la hegemonía de los demás. Pero o no los invitan o no quieren ir. ¿Sabes lo que pasa? Pasa lo que pasó con Sarlo. Por eso le digo, Sarlo... Sí, pero más allá de eso, pero tanto de un lado como del otro, con muy poco se puede debatir. O sea, no hay ideas grandilocuentes, o sea, con muy poco vos podés rebatir al otro. Sarlo, ¿con qué rebatió 678 y con qué se vanaglorió el grupo Clarín que Sarlo le había dicho no varones? Con eso, decir que había trabajado en Éxito, con eso, esos son los argumentos que hoy tiene para debatir la gente. Es muy poco. Es pobre. Es muy pobre. O sea, un día del periodista que Cristina dijo que coincide con el día del radar. Un día del periodista que es distinto. Es un día del periodista que para mi gusto se cayeron un montón que estaban ahí arriba. Esperemos que desde las cenizas, hablando de las cenizas estas de hoy por hoy, surjan nuevas voces. Obvio. Confiables o no, pero nuevas voces al fin. Olvidémonos de Chiche, de Grondona. Hay que dejarlo para esos programas y de toda la gente que hoy habla de lo que habla y ve la paja en el ojo ajeno y que no se acuerda que Russo trabajó en Mitre, que trabajó en Página 12 al mando de la Nata, de un montón de personas más que trabajó con otras personas y hoy por hoy están distanciados. Un día del periodista peleadito como el que nos gusta a nosotros. Pero lo importante para el día del periodista es que el periodista tiene que decir lo que piensa, pero sensatamente. Lo que piensa, piensa, y no lo que piensa porque le pasan un sobre. Así que a ellos le dedicamos Yo digo lo que pienso. Exacto. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en

tenés la presidenta vice, es mi hija. No va a parar, ¿eh? Está bien. No va a parar hasta que usted lo rapee. Va a venir acá. Ya le hemos prometido. Anoche lo llamó como tres veces. Sí. Néstor, tenés que rapear. Sí, sí, Néstor, tenés que rapear. Ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos. Sí, sí, sí. Ya lo vamos. Es el momento de hacer las noticias internacionales. Y vamos con la primera noticia internacional que, como bien dijimos la semana pasada, ganó el SIDA. Ay, sí. Ollanta Humala ganó las elecciones. Por el 51%, raspadito. Escuchemos el audio. 5% votos válidos. Esto es a nivel nacional, es el resultado de boca de urna. Manuel, la diferencia es, me dijiste que eran 6 puntos y hay 5. ¿Sí podemos concluir entonces? Podemos concluir que hay que tener paciencia. A partir de las 4 de la tarde ya comenzamos las encuestadoras a dar la información ya sobre votos, sobre el conteo rápido. Y ese porcentaje sí va a ser un porcentaje mucho más. Ahora, acá hay una diferencia que es importante. 5 puntos. ¿Cuánto puede variar este resultado a lo largo de la tarde? Puede haber variaciones, sobre todo porque son respuestas que se dan a la salida y que muchas veces uno no tiene la seguridad que realmente a la persona que estamos encuestando te está diciendo la verdad. Ya. Y entonces, sobre la base de experiencias pasadas, es que hemos establecido que... Pero bueno, para que la gente pueda entender cabalmente, con esa diferencia de 5 puntos, como que estaríamos al borde de la posibilidad de ya decir que el presidente sería bien Humala, pero lo prudente es... jugar con lo que la estadística te manda. Hay una 6 puntos en lo que el margen sería con claridad, pero en este caso lo que se puede decir es que Ollanta Humala tiene una ventaja razonablemente importante, pero que todavía no se puede decir que sea el presidente de la República. Eso se va a saber en poco tiempo, en algunas horas. Mira la reacción en el Hotel Los Refines, lo estamos viendo en nuestro TV. Vamos a los Delfines. Así es. Se ha desatado pues la algarabía al conocer los primeros resultados a boca de urna. Lo han visto primero, por supuesto, en ATV. Y esta fue la fiesta que se ha desatado aquí en el Hotel de los Delfines. Creemos que Ollanta Humala, allá arriba, también debe estar celebrando. Y vamos a intentar hablar con algún vocero. ¿Sabés lo que es un 1%? Y estamos escuchando un poquito ahí. Bueno, los medios de comunicación peruanos no estaban muy de acuerdo con que Ollanta Humala sea el candidato. De hecho, ganó acá, por un 1%. Acá no había lío por un 47%. ¿Se acuerda? Aparte, bueno, Perú, como podrán ver, tiene el boca de urna ahí. Y pero no se puede revertir esto, decía. ¿Estás seguro? Otra vez que quería. ¿En serio que no? Y de hecho, bajó la bolsa. El lunes bajó la bolsa peruana. Y sí, pero ya está. Y ya está, ya ganó. Basta, bueno, tienen que dejarse hinchar la bola. Sí. Está, otro que está cayendo, Humala, otro que está cayendo, aparte de Keiko Fujimori, cayó Obama. Obama. Sí. Porque después de que mató a Bin Laden... ¿A quién podemos matar? Dijo. Mataron al otro, el de bigote, el feo. Sí, lo ahorcaron. A todo. Hussein. A Hussein. Mataron a Bin Laden. Sí, ¿y a quién para matar? ¿Y a quién más? Así que, ya bueno, no tiene ya quién está. Matar, ya está. Se terminó la Cuídate, fama. Obama ya fue. Ya fue. ¿Qué más? Y bueno, después dice Brasil. Brasil, y Vilma dejó, lo echó. Vilma dice, es que lo dejó, Vilma no, lo echó. Lo echó, renunció. Lo echó al jefe de gabinete. Porque había con unos chachis. Pero ¿sabes que no era la primera vez que este tipo metía la mano en la lata? ¿Ah? Porque había estado con Lula, y también había metido la mano en la lata, Lula lo separó, fue a juicio, y salió limpio de culpa y cargo. Entonces, Lula se lo había... recomendado. Tomá, es bueno. Sí, tomá. Así que bueno. Eso. Bueno, ¿y España? Danos por culo, dijo. ¿Por qué nos dan por culo? Y por culo se la han dado. ¿Qué ha pasado? Y hubo represión. Hubo represión, así que bueno. Que sí. Igual. Así que los indignados, más indignados que nunca. Los indignados todos en coñón. Así que ya está. ¿Usted qué tiene? Bueno, y yo para variar siempre que te traigo estas noticias escalofriantes. Muertes y sangre, mucha sangre. ¿Quién mucha sangre? Dale. Un tipo, porque no puedo decir un hombre, un ciudadano común. Un tipo. Un Joclender. Una mierda. Un tipo vendió un riñón y se compró un iPod 2. Ah, qué bueno. te quedaste frío. Porque no está la Argentina. No, porque vendió. No, no. Dijo, ¿cuánto me das? Vos tomás. Está bien. Pero para comprarse un iPod. Está bien, y bueno. ¿Cuánto sale un iPod 2? No sé. Un riñón es pero caro. Pero no está en la Argentina. En la Argentina vio que Cristina lanzó el LCD para todos. Sí. Mientras en Uruguay... Ah, va a empezar gente sí. con mientras en, mientras en Uruguay Pepe está dando laptops a todas a todos los alumnos para que investiguen. Cristina da LCD a todo el mundo. Para todos. Entonces, ¿qué hace? Descontándole de la asignación familiar por hijo, 60 pesos por mes a 60 cuotas para poder ver el partido. Así que mientras en otros lados están haciendo para que los chicos investiguen, se comuniquen más, acá lo emboban adelante la tele. ¿Y la computadora que íbamos a tener? Ah, no sé, pregúntale a Cristina. Siga con sus noticias. Bueno, sí, pues me quedé pensando en eso. Te dijo, bueno. Bueno, en un vuelo de Iberia, un alemán se desnudó en pleno vuelo. Está bien. Entonces tuvieron que volver, bajarlo del avión. Eso fue en Madrid. ¿Volver? Uy, porque lo tenían ahí en bola, el tipo re excitado. Pero, ¿y pegó la vuelta al avión? ¿Había despegado recién? Había despegado y ahí se puso en bolas. Pues, pegaba la vuelta. En la mitad del océano pasa eso. Hubiese esperado el boludo. Dice que estaba como loco. Cuando lo bajaron, y lo bajaron. No, le dijeron que él no sabía por qué había hecho eso. Pobre. Hay que estar con un alemán, gritando en alemán. Y en bolas alemanas. Habrá querido, ¿cómo sería en alemán? Si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo? Claro, y estaría en bolas. Bueno, no sé. Pau. Bueno, en Gran Bretaña, el récord Guinness, una nena de 22 años que no tenía nada que hacer, se puso 3.200 piercing. Ah, bueno. Una boluda. Agujereada. No, pues. Eran todos... vi el video, cómo se los ponía. Lloraba la boluda. Y bueno. Ay, porque ¿le pagaron algo, por lo menos? No, está en una camilla y hay un tipo que está de lo más entretenido. Dale, ponerle alfileres con cabeza, sí, de acero quirúrgico. Así que está toda llena de clavos por todos lados. No se puede ni acostar. ¡Vaya feliz! Pero lloró. Dios, que no vas a llorar si te hablando, están dale clavar. Hablando de Gran Bretaña, el premier británico les dijo a los desocupados que dejen de tener hijos. Y pero está bien. Está bien. Pero y que le liguen las trompas como hacía Fujimori. Fujimori hacía eso con las peruanas. Miremos. Sí, mirá cómo son, ¿no? ¿Viste que el Latinoamérica impone ejemplos al mundo? Dale. Bueno, en Tailandia hay un cocinero que usa sus manos para cocinar, no usa ningún utensilio. O sea, hay que tener un poco de cuidado porque por ahí se pica la nariz. Sí, pero todos usamos las manos. No, pero él no usa cuchara. Él no te da vuelta la milanesa con el tenedor. Yo tampoco. Mentira. Él mete las manos en el aceite y te da vuelta al pollo y todo. No se quema ni se empolla. No, yo al horno no doy vuelta. Yo las doy vuelta con la mano. ¿El qué? A las milanesas, al horno. Al horno, me mete en el aceite. Bueno, entonces... Mano de amianto tiene. Esto, ¿a qué viene? Aquí hay una enfermedad. ¿Usted sabía? Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Smith-Magens o Machins. Que es, te falta algo en un cromosoma y no sentís dolor. Como el de los únicos, ese que no puede... Que claro, entonces es un caso cada 25.000. Y, por ejemplo, hay acá uno de estos ejemplos. Acá, bueno, este tailandés, bueno, pero no se empolla, eso es rarísimo. Claro, porque te puede no dolerte, pero sí apoyarte. Bueno, en Inglaterra tiene una nena que duerme en una habitación toda acolchada porque este síndrome afecta al sueño. Entonces se despierta y se le da la cabeza contra todo. Ajá. Entonces la tienen que estar controlando. Pero no porque le duele. Que uno que con el dolor aprende. Claro. O sea, no toques porque te duele, pero te quema. Sí. Bueno, la nena hasta ahora llegó a los 4 años. ¿Pero no siente nada? Nada, ningún dolor. Ay, cuando crezca, pobrecita. Y no sé si va a llegar. Es porque ella no tiene conciencia del peligro. No, digo, porque pasa que de grande te vas a dar cuenta, pero ponele. No, que cuando te vas crezca, a dar cuenta. Pero cuando crezca, tenga, no sé, 25 años y tenga su... haga la porquería, ¿sentirá? No le va a doler. ¿Pero sentirá? Sí va a sentir, pero dolor, no. Eso es lo que yo no va a usar gel, nada de eso. Ah, bueno, listo. Contento. Claro, pero este de Tailandia no le duele, pero tampoco es que se lastima. Claro, bueno. Bueno, eso es raro. Bueno, y en Holanda, otra chica de 22 años que no tenía nada que hacer, se tatuó a sus 152 amigos en un brazo del Facebook. Ay, qué bueno. ¿No sabes qué lindo el brazo? Todos los cuadritos. Ay, así yo me voy a tatuar a Leo. Sí. A Leo en la espalda. Sí. Todo. Sí. Todo completo. ¿A mí? ¿Y a Gatito Coco? A Gatito Coco con pelito. ¿Y a dónde? ¿Y a quién te vas a tatuar también? Ahí estaría bueno, ¿eh? ¿A dónde nos tatuaríamos? A otro me lo tatuaría en otro lado, sí, igual. No importa. Agostina acá. En el pecho. En el pecho. Sí. Y a usted no sé. En las patas. En las patas. Pero a Leo atrás, todo completo. Todo completo. Completo, el cuerpo entero. Sí, sí, sí. Todo, sí. Jean, todo, todo. Todo. Hasta que se vea. Derrapo, Leito, derrapo acá y te hago los anteojitos. Todo. Ay, qué... Entonces cuando yo voy por la calle, dice: mira va Leo caminando para atrás. No, es Marisa. No, es Marisa. Va Leo, no. ¿Con tacos? Y medio de la acelera, estaba un poco. ¿Viste? Todo bien. Por vos, Leo. Hay que ser boludo. Y bueno. 150. Y menos mal que no tiene más. Usted se tatúa. Yo tengo 300. 301. ¿Dónde se los va a tatuar? Ahí. La tengo. ¿Le la, entran? A ver, pele. No. Muestre. No. Hasta por lo que yo veo, puede tatuarse 5. Porque no me vio contento. Y bueno, y según una investigación, escuchen esto porque es muy importante. Sí. Al otro no. No, lo otro no. Según estudios recientes, hacerlo de pie fortalece la columna. Escucha, Leo. Boca arriba estimula la circulación sanguínea. Ajá. Boca abajo es muy placentero. No. Hacerlo solo es rico, pero es egoísta, Leo. Ajá. En el baño es muy digestivo, en el auto puede ser peligroso. Sí, hacerlo sobre todo con se maneja. Frecuencia desarrolla la imaginación. Entre dos enriquece el conocimiento. De rodillas resulta doloroso. En fin, sobre una mesa, sobre un escritorio, antes de comer o de sobremesa, sobre la cama o en la hamaca, desnudos o vestidos, sobre el césped o la alfombra, en música o en silencio, entre sábanas o en el baño, hacerlo siempre es un acto de amor y de enriquecimiento. No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni la posición económica. Leer es un placer. ¡Ah! ¡Ah! Te regaló. Vos. Por eso le está diciendo a Leo. Está bien, está bien. Lo está haciendo solito ahí ese güey. Sí, ya pensaba. Bueno, ¿Qué pensando? Nos vamos, porque ella ya estaba poniendo contento. ¿Usted qué quería? ¿Un remate? Sí, no, no. Bueno, La verdad. ¿Sabe qué? Bueno, como Perú tiene nuyo presidente, es el señor Ollanta Humala, le dedicamos el himno peruano. ¿Eh? Y a nosotros también. ¿Qué tenemos, ceniza? ¿Cardo? ¿Cardo o ceniza? ¿Cómo que es? Eso es. Vamos a ver, muchacho. ¡Opa! Será mi piel junto a tu piel. Sí, señora. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo? Ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? Como mi corazón, si estoy de muerte, mi corazón, si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído. Eso es. Y quemará mi boca salivada, juega. De la sed que me queme si me besas. Oh, wow.

y me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz. Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo. El gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo que es totalmente ilegal y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de Información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y lo festeja en el Churqui. Acércate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. De gestos. Alza la mano. Si alza la mano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Dale gasta, vos. Atena va, Atena viene. Muy bien. Están gozando. Bien. Qué lindo. Gestos. Bueno, gestos, formas. Formas. Todo lo que tiene que ver con estos garquetis. Bueno, usted tendría que haber estado antes y haber trabajado en la radio de madres. ¿Por qué? Porque con los gestos que usted estaba dando, lo podría haber olido al Joclender. Quizás, ¿viste? Tal vez. Nosotros estamos dando un servicio a la comunidad. Pero que te sirve para la vida. En este caso, he hecho la Nali. La Nali. Del señor Francisco de Narváez. Ah, y el Colorado que ahora va con Ricardo. Exacto. Para que sepamos, después vamos a hablar. ¿Es verdad que los Colorados son fogosos? No sé. ¿O son insípidos, inodoros? ¿Incoloros? No. No. No sé. No, ¿sabe que no sé? Ah, no, bueno, está bien. Sí, bueno, sigue con los suyos. No sé si son fogosos. Usted dice porque se quemaron demasiado. No, dicen que las coloradas. Dicen que la última colorada hubo a la abuela en el río. ¿Ah, sí? Ah, pues son malas. ¿Serán malos los colorados? Yo creo que no quiero catalogar a todos. Sí. No sé, no me digas, sí, qué sé yo. Digo yo. Bueno. Digo yo. Bueno. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo Colorado. El perfil de lo que muestra este señor. A ver. Dice, su cara higienizada, sus palabras balsámicas, su toque sosegado de pastor sermoneando robóticamente. Porque usted vio que... Tiene onda pastor yanqui. ¿Vio? Sí. ¿Esto qué significa? Es sin sentimiento, actuadísimo. Claro, o sea, es porque tenés que decirlo. Sí. Entonces, claro, no se quiere olvidar de nada, pero el gestito, bueno. Entonces, la imagen que él muestra es padre, familia, dinero ganado trabajando dignamente. Sí. Una paradoja patriarcal. Perdón. ¿Pero no heredó todo de casa tía? No, ¿sigo? todo fue ganado dignamente igual. Que después haya echado todo el mundo, dice que eso es su paradoja patriarcal, ¿no? Vengo a ayudar, pero agregan sus discursos, ayúdenme. Ayudador, guión, ayudado, está pidiendo ayuda. Es un mensaje ficticio, contradictorio. Claro. O sea, Francisco de Narváez, todo el tiempo... ¿Y el mapa de la inseguridad? Y bueno, pero no veo que él dice, yo vengo a ayudar, bla, yo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ayúdenme. ¿Cómo? Si vos me venís a ayudar... ¿Qué quedamos? ¿Para qué? ¿Querés que yo te ayude? Yo te vengo a prestar plata. Tomá 100 mangos. Bueno, tomá, yo te presto 100 para que vos me los prestes otra vez. Estúpido. Bueno, no le digas. Es un estúpido. Bien. En su tatuaje borra rastros populares. Sonríe y asienta la cabeza todo el tiempo. Ya, ¿no? Te voy a agarrar. Te la voy a poner doblada. Con la cabeza, pero a su vez mueve lentamente sus brazos en un gesto negativo. No, eso es muy mono. No, pero usted obsérvelo, que él cuando habla está con esa sonrisa así socarrona, como... Socarrona, sí. Claro. Ve que sonríe, está... Alicate, como decía el otro estúpido. Sí. Claro, el chiste. Pero los brazos están como en un balanceo negativo. Claro, tipo... El orangután y la orangutana. Ajá. ¿Eh? Entonces no, él no es muy, y si no dice que se ríe exageradamente, pero su mirada no lo acompaña. O sea que eso. Sí. Y nada, sí. Y nada. Nada, pero una con cagada. La mirada te según de Narváez, su tatuaje significa crisis igual oportunidad. Chino, es claro. ¿Cómo en decir? Chino significa eso. Sí. Yo la verdad no le creo. Para mí dice, andate a cagar, boludo, claro, el que lee. Claro. Jodete por boludo. Votame. Que el que lee esto es un puto. Claro. Yo, por las dudas, le digo la verdad. No lo vota. Me busqué por todos lados. Pero, ¿qué significaba el maldito tatuaje que tiene? Y no lo encontró. No hay respuesta. Es la única respuesta que sabe la que él dijo. Que es esta que... ¿Será? La ¿Será, crisis será? Igual a oportunidad. ¿Será? Ahora, un tipo que la tiene toda, que tiene toda la plata, ¿para qué se va a tatuar crisis igual a oportunidad en el cogote, en la yugular? Porque se quiso matar. Acordate que se quiso matar. Se cerró en un hotel de primer... no me acuerdo qué fue. Él hizo crisis y se ve que algo le dio una oportunidad. Le hizo el click, pensó en los hijos. ¿Será? ¿Será? Bueno, vamos a confiar. Ahora, hablando de Narváez, ¿con quién va a ir en la provincia Claudia Seff? ¿Irá con de Narváez? Y por ejemplo, los que eran candidatos acá del radicalismo, ¿irán con la lista de ProBoom? ¿Y el ProBoom? ¿Se llamará ProBoom si no está más el Pro? Ay, yo recién vi una foto re linda. ¿De quién? De la rubia esta, ¿cómo se llama? Mesa, Masa, Moza. Misa. Moza. ¿Qué? Una no rubia, que, la que está con... Ay, una que está acá por Moreno. No sé, Cecilia Casas. Mesa. Casas, sí. Con Cristina al lado, así carita con carita. Hay gigantografía. Hay más si de uno, hay cada uno más con de... ¿Con quién le pone la Hay foto. Cada uno más de cuatro. Ahí, hoy, me encantó la foto, muy tierna estuvo. Sí, yo no la conozco a la chica, ¿no? No la conozco. Y hay gente que tendría que... No digo por... En general, digo, hay gente que no tiene historial político, sino que tiene prontuario. Así que vamos a ver entonces hoy pone un candado en la persiana directo. Bien. Bueno. Bien, hoy estamos en la red. ¿Quién nos escucha? Si no nos escucha nada. No. Vamos. Pero Cacho le va a llegar esto. Le va a llegar un sentido homenaje a nuestro, ¿por qué no decirlo de alguna manera u otra? Alma mater. En nuestro programa. Alma mater, y sí. Usted sería un desagradecido si no se homenaje porque él le dio el empujón. Escucha, vamos a cantar esta canción. Va. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Un año de divorciada y anda buscando marido. Señora, no pierda tiempo, si anda con ganas, pruebe conmigo. Señora, sé que le han dicho que yo soy un atorrante. Le están diciendo de envidia porque no quieren que sea su amante. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Ay, como la chiqui. Ya de todo, les gustan mis fantasías. Y en la noche de verano, cuando está sola, quiere ser mía. Señora, sé que su cama, las sábanas están frías. Señora, si usted supiera qué calentita que está la mía. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted tiene miedo de dormirse en líos. Si usted es su hija, señora, chavio, le doy mi tío. Si no quiere hacer el cambio por miedo a arrepentirse. Señora, no pierda tiempo, que es el momento de desvestirse. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Ay, señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. ¿Por dónde? Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Acá. Yo por Cacho Castaño no dejo tocar con un palo. 69 años. 69. ¡Oh! El rey. Bien por Cacho, sobrevivió. Hoy le dan el alta a Cacho. Pues estaba con un pie acá, estaba y otro jodido. Tiene más olor a cajón que a fruta. Sí. ¿Pero qué onda? ¿Es por el tema, un problema como el de Sandro? Claro. Pero Sandro vio que la que la, le sacaban los pulmones a Sandro y se los pusieron a Cacho. No, pero viste que la novia de Sandro había hecho un trabajo. ¿Un trabajo de qué? ¿Eh? Le había hecho un trabajo. ¿Trabajo de qué? Claro, ¿de brujería? Una brujería. Ah, ¿sí? Sí, y el tipo salió a reclamarle. Ah, ¿qué bueno. ¿Qué era? Ya no estamos yendo, ¿no? Son, sí, 54. Y como yo voy a tener que hacer una denuncia. Denuncia. Yo voy a hacer una denuncia. Sí. A vos. Piquetero, a vos que te gusta reclamar por los derechos a tuyos. A la gente de la CTA que le reclaman por los que reclaman por los derechos de los trabajadores, y yo te voy a decir una cosa a ti, piquetero amoroso. Ah, no llegaste al trabajo. Devolveme la guita que gasté en remis y la porque no tenés derecho a joder al que tiene que ir a trabajar. Yo llegaba tarde a mi trabajo y de gastar $1.10 para llegar a Moreno tuve que gastar 22 y llegar tarde a mi trabajo. Hacé todos los reclamos que quieras, pero no digas que reclamás por el mío, porque por mi trabajo no reclamás. Así que abstenete a decir que reclamás por mis derechos, porque mis derechos los hago valer yo. Ah, la ¿te mía. Quedó claro? Menos no me gusta, no me gusta que digan que por el derecho de los trabajadores, cuando yo soy una trabajadora y me están metiendo el dedo en el culo. ¿Estamos? ¿Okay? Yo laburé para pagar el remis ese día. Y tengo la suerte de que mis jefes no me descontaron por llegar tarde. Pero a mucha gente se les descuenta por llegar tarde. Entonces, que no se escuden detrás de los derechos de todos los trabajadores. Me parece que son los derechos de cierto sector de los trabajadores. Nada más que eso. Devolveme los 22 mangos. Estoy recaliente. ¿Y nos vamos con la fiesta? Y nos vamos con la fiesta. Yo sigo de fiesta, pero devolveme los 22 mangos. No es la primera vez que me pasa. Listo. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo no? Entonces se quiere ir. Villegas. Me puse áspera, sí, ¿no? Empecé yo y usted terminó. Y bueno, porque me acordé. Así que, bueno, Esperemos que para la semana que viene esto se solucione. Y cuando digo esto, no estoy hablando de la CTA. Solucione todo, la CTA. Estoy hablando de la antena. Todo, realmente. No se va a solucionar un carajo. Bueno, pero. Pero que se solucione la ceniza. La gente que no puede entrar a capital, no puede volver. Las ambulancias que no pasan porque cortan las rutas. O porque no las tienen. O porque no las tienen. Seamos un poquito más cautos. Bueno, ¿qué afuera quiere? Con las antenitas. Yo con las antenas anduvo todo perfecto. Agostina se puso las antenas. Agostina anduvo todo perfecto. Un beso a Agostina, gracias. Marisa Graciela. Haciendo lo que podía, combativa. Pero no es que estoy en contra, No, no estoy en contra, pero. Villegas. Y Gatito Coco. El gatito Coco, que qué sé yo qué hizo hoy. Y Néstor Benítez, que estaba piantado. Cacho, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Cacho. Y hasta la semana que viene. Por el aire.